voz, super flow en esta canción. Va, wow, wow, wow, llega Café Leyón. Y hazlo de esa piedra que es un memoto. Wow, wow, wow, llega Café Leyón. Dale voz, super flow en esta canción. Va, wow, wow, wow, llega Café Leyón. Y hazlo de esa piedra que es un memoto. Buen rollito, vamos al campito a beber un litrito. Todos los chicos y chicas, bonito y bonita. El sol pica y nadie se irrita. Me pincho con un cardo y flipa. Me pincho un petardo y se quita. Lo alto la cima, morado disfrutando del clima. Cantando la rima se anima y mira cómo salta, cómo canta. Aguantando con Malta la canta. Soy uno de tantos, hay gente con talento. Voy a echar un tiento al jodido aburrimiento. Maldigo tu lamento, me labro y me curro mi propio cuento. Por entretenimiento, así me ahorro el sufrir descontento. Corro desnudo notando la brisa. Niña, que ya no te cobro por una sonrisa. Y no tengas prisa, disfruta del encuentro. Momento de lucidez, por educación hablamos de usted. Una sensación que me sienta bien. Estamos tú y yo y un café. No quiero estar, prefiero ser. Esta nación es un risk. Ese ticket te dan es un don. Es de un chip instalado en toda una generación. Busco descalzo la paz interior. Las lluvias de marzo, la paz de la flor. Soy un droga adicto sin control. Adicto a los rayos de sol. Wow, wow, wow, llega Café Leyón. Dale voz, super flow en esta canción. Va, wow, wow, wow, llega Café Leyón. Y hazlo de esa piedra que es un memoto. Wow, wow, wow, llega Café Leyón. Dale voz, super flow en esta canción. Va, wow, wow, wow, llega Café Leyón. Y hazlo de esa piedra que es un memoto. Agua, tierra, fuego y aire me hacen ver que no somos nadie. Elementos que llevan aquí muchos siglos antes que tu listín. Sin ideales, extingue animales para montarse un chalet. Me junto a diario con millonarios cuando jugamos al palé. Ahora es Monopoly, me asustan los monos, las palmas, la poli. Me gusta el veneno entrando sin freno, apuro la asuste, me pinto las venas con boli. Me quedo groggy, una especie de coma. Creo que estoy viendo Mowgli en persona. Rocky 7 apestando a carcoma. Pity el gallo inyectando su hormona. La vida es bella, de noche en un Porsche contando estrellas. La vida es bella, de noche en un coche tocando estrellas. Sella tus penas con una botella. No vas a poder olvidarte de él o de ella. Deja que fluya, aleluya. Móntate en una roca y aúlla. Observa constelaciones, aprende bien tus canciones y pon a prueba tus dones. Lleva Dabadú, soy un indio con didgeridú. Fumo las pipas sentado en un puff. Agacho y levanto el cuello como un avestruz. Wow, wow, wow, llega Café Leyón. Dale voz, super flow en esta canción. Va, wow, wow, wow, llega Café Leyón. Y hazlo de esa piedra que es un memoto. Wow, wow, wow, llega Café Leyón. Dale voz, super flow en esta canción. Va, wow, wow, wow, llega Café Leyón. Y hazlo de esa piedra que es un memoto.